Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Otra semana más en tu compañía, como siempre, y si lo haces desde tu FM preferida, desde tu página web preferida o desde tu app preferida. Trovador urbano dedicado al rock nacional, 60 minutos de pura radio rock, con el que te habla David Calderón, que estará aquí presentándote a bandas que seguro que no conoces y más de una te va a enganchar. Radio Trovador Urbano Radio @gmail.com para que te pongas en contacto con nosotros, y también nuestro podcast Asaltomata radiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva directamente a escuchar a esta banda. Muchas veces te digo que a través del podcast puedes escuchar programas más extensos y donde también hay entrevistas, como en este caso con el grupo que arrancamos la nueva edición del programa, H y la Rock and Roll Viejas. Sacaron este directo, este cuarteto, H a la voz, a la guitarra y armónica, Alex a la guitarra, teclados y coros, Alexis al bajo y a los coros, y Leandro a la batería. Con este nombre tan directo en la Nota Rock, en la sala de San Sebastián de los Reyes, 8 de octubre del 2021, H y la Rock and Roll Viejas presentaban este tema inédito que nos sirve para arrancar la nueva edición del programa. El diablo se rió de mí. Ahí te dejo a H y la Rock and Roll Viejas. Como siempre, gracias por la escucha. Carretera, tocando en cualquier callejón, durmiendo al raso bajo la luna llena, bebiendo el más barato licor. Otro concierto, la paga que no llega para una noche en la pensión. El diablo, nena, se rió de mí. No era eso lo que yo soñé. Las leyendas, todo tiene su solución. Caminé horas bajo la luna llena, la encrucijada apareció. Vendí mi alma según la receta y un perro negro me ladró. El diablo, nena, se rió de mí. No era eso lo que yo soñé. Tal vez la cosa no funcionó. Me contrataron en un bar de Las Vegas y ahora trabajo de sol a sol. El diablo, nena, se rió de mí. No era eso lo que yo soñé. Desde pequeño lo pude sentir. Ese tema, como bien te digo, inédito, que irá en su próximo trabajo en estudio, que esperemos no tarde mucho en salir. Una buena banda, Hachi, la Rock and Roll Viejas, que además, con esa tonalidad del argentino, en este caso del colega H, hace que le dé una personalidad brutal al sonido de la Rock and Roll Viejas, que nos lleva a rescatar uno de los cortes que se va a incluir en el primer larga duración de Proud Outsiders, que quieren además denominarlo como el nombre de esta canción que vas a escuchar. Te vuelvo a indicar que te acerques a nuestro podcast, porque ya también lo estuvimos en entrevista y puedes saber un poco más sobre Proud Outsiders Anything to Offer, que suena de esta manera. Seguimos en Madrid. Show game. El comienzo ha sido con dos maneras diferentes de ver la música, desde el rock and roll de corte más clásico de la rock and roll viejas, de H y la rock and roll viejas, a este hard rock de corte ochentero que nos traen Proud Outsiders poquito a poquito y degustándolo como debe ser. En este caso nos acercamos hasta el heavy metal, el heavy power metal de la banda murciana Hidon, que nos hizo partícipes de Genesis, este digipack maravilloso. La verdad es que es un disco que nos encantó y queríamos volvértelo a traer a tus tímpanos. Abre tus alas. Era el séptimo de los cortes que se incluía en la última obra de los murcianos, Hidon. Adiós. Génesis es un trabajo que merece la pena darle una vuelta y varias escuchas, porque la verdad es que engancha, no solamente en este medio tiempo, sino también a lo largo de su música. Me parece el disco más importante de lo que han realizado hasta el momento, y tienen cosas siempre muy interesantes, desde luego. Nos lleva ahora mismo hasta tierras leonesas para seguir conociendo a Deshonra. Vomitando Fuego, este quinteto leonés, Viti a la guitarra, Javi a la guitarra, Óscar al bajo, Toro a la batería y Pil a la voz, nos ofrece una intensa combinación de punk rabioso, de punk rock combativo, y a través de este Vomitando Fuego vamos a escuchar Volver a Soñar, que no debe de faltar nunca en nuestras vidas, como bien te digo, de los leoneses Deshonra. Y de León nos vamos hasta Vitoria-Gasteiz para rescatar el disco Amorrubitxia de los vitorianos Izate Falsua, con estos siete cortes que nos pusieron, que nos dieron en una de unas fiestas, cuando hacíamos fiestas de trovador urbano y concierto para ellos y ellas, en muchos sitios que estuvimos dando visibilidad a muchas de las bandas que habéis podido escuchar o escucháis a lo largo del tiempo en el programa. Pues uno de ellos fueron ellos, como bien te reitero, Izate Falsua, y vamos a escuchar este Etxun que suena de esta manera tras mis palabras. Ahí los tienes a estos vitorianos. We'll be right back. Sumérgete en tu amor prohibido. Saltemos el disco del olvido sin tener más alma que en el sentido en una sinfonía que adivina el destino. Las sirenas son el almíbar del beso. En la mermelada estará nuestro incienso que emana olores en verso cuando el calor de tu abrazo es sincero. Ya no hay príncipes azules. Se fueron volando en pinceles, pintando con fondo las cibeles las historias de dos locos inertes. Aplaudimos desde nuestro corazón, llámalo sin tapujos, la sin razón, brava, mi ciego sentimiento de pasión. El tiempo será el mero rubor. Te quiero, y lo digo callado, bella flor del miedo perdido, baúl que escondes mis secretos íntimos, valor de tus caricias que recibo. True answers, but now I tell all lies. I never walk a straight line, so never get surprised. I don't ask for favors, so don't get abused. I learned to win when I was young, so I'm never ever gonna lose. The fame of the money and I do the job, I got a contract on you. I got a contract on you. I never ask no questions, I never speak my mind. I always found that silence helps to keep me and my kind alive. I take care of business, it takes care of me. I look after myself and do it well, cause somebody's always looking for me. I pay you the money and I do the job, I got a contract on you. On you. What manner of man am I? I don't love some and then I move on. What manner of man are you? You never been back to jump a kill. Down, if you know what I mean. I never stop in one place, I'm all about the cities. Got expensive taste, but I hate to have, and I'm the best that there is. Put up me with the money and I do the job, I got a contract on you. I got a contract on you. I got a contract on you. Daba soporte precisamente Killing Machine al quinto trabajo de la banda de Birmingham, Judas Priest, esa ciudad inglesa que a través de la industria hizo que surgieran dos de las grandes bandas del heavy metal de todos los tiempos, como Black Sabbath, en este caso padres de los que escuchabas, Judas Priest, que nos da paso a irnos a Extremadura, una comarca que está siendo brutalmente desolada por todo lo que está suponiendo el fuego, y le mandamos un abrazo a toda la audiencia que nos siga desde tierras extremeñas y cacereñas, en este caso, porque Maromaco nos llega desde esa tierra. Mamotreto se llama este trabajo de 6 cortes, endurecemos el sonido, nos acercamos al sonido extremo, como te digo, con una banda que el death metal lo borda, y a través de esta utopía, bonita palabra, nos lo va a dejar patente Maromaco desde Cáceres. We'll be right back. Pues a esta contundencia le damos una vuelta y volvemos a sonidos más tranquilos, pero no por ellos interesantes, sobre todo con la personalidad que nos trae esta banda de Lanzarote, que son Caleidoscopio, con ese mismo nombre genérico, llamando a su nombre o a su obra, mejor dicho, como la propia banda canaria, vamos a escuchar uno de sus cortes, este Stigmas, que suena de esta manera tan fantásticamente tras mis palabras. Caleidoscopio. Me gusta volverte a poner discos que han estado sonando ya hace algún tiempo, porque salieron de esa manera hace ya un par de años, incluso antes de la pandemia, pero nos parecen lo suficientemente interesantes para seguírtelos proponiendo. Caleidoscopio, como te decía, que nos traen a Ocho Cuerdas, otra banda que también está trabajando. Muchas veces entras en los Facebook esperando que haya algo de información, hay parones en seco, pero no significa que la banda esté parada. Puede haber algún cambio de músico, de instrumentista. Puede ser que también estén preparando temas, incluso grabando. Pero la verdad es que ahora mismo las redes hacen necesario que des alguna pequeña pincelada para no quedarte fuera de la vorágine de tantas bandas que tiene nuestro rock. Ocho Cuerdas es una de esas bandas que parece que están en algo, parece que están preparando algo, y los volvemos a recordar con Gamma, que fue el trabajo que nos dejaron ya hace algún tiempo, con Inercia, que es el noveno de los cortes que se encuentra en esta obra, como bien te digo, de estos Ocho Cuerdas. Y gira a tu favor. Igual se acaba la calma y se acartona tu colchón. Y si el destino no alcanza, hay puñales tras de ti. Sobre ti. Pero pillaste energía y no te paras ni ante mí. Cuidado con la inercia, es mala compañera al fin. Y si ya no tienes meta, ¿qué camino hay que seguir? Esta vía ya está muerta, frena, para y baja, que te espera. Que el rayo pase rozando tu piel, desespera. Los que buscan lluvia negra sobre ti. Excelencia, desde luego, este blues rock and roll de 8 cuerdas que nos vuelve a acercar a subir el volumen, a, en este caso hasta las Islas Baleares, para volver a acercarnos a escuchar este Alma Podrida de Britroll y este El Circo del Terror. Tranquila, donde todo iba bien. Aquellos tienen vida en el pueblo de la fe. Los niños estaban ilusionados porque tenían que venir. Era el circo de los magos por lo que iban a reír. Circo del terror, Satán es el señor. Circo del terror, Satán es el señor. Circo del terror, Satán es el señor. Circo del terror, Satán es el señor. Llegó el día señalado, ya estaban todos allí. Vieron algo muy raro, dentro del telón salir. Las luces se apagaron, nada podían ver. Solo se escuchan gritos y gente correr. Circo del terror, Satán es el señor. Circo del terror, Satán es el señor. Circo del terror, Satán es el señor. Circo del terror, Satán es el señor. De repente volvió la luz, la calma llena de sangre. Los cuerpos descuartizados y un gran hedor a carne. Las que no fueron ayer estaban extrañados. Fueron todos ayer, no tenían puta idea, que iban a morir. Los muñecos diabólicos se empezaron a matar. A todo el que entraba en aquel oscuro lugar. La cresta picaba, la bestia cuchillaba. La gente gritaba, al pueblo masacraba. Ahora el pueblo es un lugar maldito, donde puedes ver al señor Lucifer. De esta manera cerramos la nueva edición del programa, un playlist que va a quedar conforme de 11 temas y donde hemos dado un buen repaso a novedades, algún disco más clásico siempre, dentro de las bandas que te proponemos semana tras semana, donde estamos siempre esperando a que sobre todo tú les des voz en tu tímpano y que conozcas un poco más de su música. Al fin y al cabo, sin ti al otro lado esto sería imposible y sobre todo para el buen hacer y el seguir de las bandas. Como siempre, haberte dado las gracias, te doy las gracias por haber estado en tu FM preferida, a través de tu página web preferida o a través de tu app preferida. Has estado escuchando Trovador Urbano, te ha hablado David Calderón y como siempre te vuelvo a interactuar con nosotros a través de nuestro email trovadorurbanoradio@gmail.com para que te pongas en contacto con nosotros y también para que escuches programas anteriores en nuestro podcast, en donde en asaltomatarradio.com/trovador-urbano podrás saber más sobre ello y en programas más extensos, en muchas entrevistas que hacemos a muchos músicos que nos cuentan sus peripecias y que nos cuentan lo complicado que es, pero lo satisfactorio que también a la vez es el mundo del rock and roll. Vamos a cerrar con un clásico desde Madrid, allá por finales de los años 80, Barrio de Entrevías, te hablo de Esturión, una excelente banda que tuvimos la suerte de ver en muchas ocasiones, que compartimos mesa en aquellos primeros años de Radio de Trovador Urbano y que volvemos a traerlos en esta ocasión para cerrar la nueva edición del programa con este clásico de la formación madrileña que es Cantaré. Como siempre, darte las gracias por la escucha, disfruta de la vida, sé feliz y nos escuchamos en 7 días. Esturión, Cantaré. ¡Hasta pronto!